Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es con dos nuevas ediciones. Hoy tenemos 13 temas para disfrutar de la buena música en la primera hora de la noche. Por ejemplo, Milton Carlos viene con este tema que se llama Me Mata. Cabelos, me mata, mata minha sede, mata minha fome, mata minha angústia, mata, me consome, mata essa vontade, mata esse seu homem de amor. Rasgue o sentimento, assuma o seu momento, me mata, beija minha boca. Olhos, pise em meu sorriso, me mata, xingue a própria sombra, arranhe meus cabelos, me mata. Tema con sabor brasileiro, sin lugar a dudas, Milton Carlos con este Me Mata. Era bien el maestro soberano Antonio Carlos Jobim con este Camiño da Mata. Passei um café ainda escuro e logo me pus a caminho. Eu quero rever Gabriela, de novo provar seu cheirinho. Manhã bem cedinho na mata, o sol derramou seu carinho. Um brilho na folha da jaca, pensei em rever meu benzinho, Gabriela. Si hablamos de mata, de este término, esta palabra, que no quiere decir nada malévolo, tiene que venir a continuación Carlos Mata, este hispano-latino con el tema Cállate, muy famoso por los temas de telenovela. Te pido que no bajes la mirada, ya te descubrí, ¿por qué vas a mentir? Ven, yo creo que mejor ha sido así. Ayer te vi con él y de verdad me reí, no te asombres, me reí de pensar en lo tonto que he sido por ti. Tantos sacrificios, tantas noches sin dormir, pero estaba escrito que al final. Cállate, no quiero que digas nada. Las cartas están echadas. Cállate, cállate. Cállate, no tienes que explicarme nada. La culpa ha sido mía y fue la soledad gran aliada. Ve, hay algo que te quiero decir. Te pido que no bajes la mirada. Ya te descubrí, ¿por qué vas a mentir? Yo creo que mejor ha sido así. Ayer te vi con él y de verdad me reí, no te asombres, me reí de pensar en lo tonto que he sido por ti. Tantos sacrificios, tantas noches sin dormir, pero estaba escrito que al final. Cállate, no quiero que digas nada. Cartas están echadas. Cállate, cállate. Cállate, no tienes que explicarme nada. Tal vez la culpa ha sido mía y fue la soledad tu gran aliada. Cállate, no quiero que digas nada. Cartas están echadas. Cállate, cállate. están echadas. Cállate, cállate. Y de América, de Sudamérica, digamos, pasamos y damos un salto a Europa. Vamos a Suecia, de la mano de Bob Ostenson, este pianista, y este tema llamado Dormatan. Thank you. durante la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Y volvemos a dar un salto en Confidencias en la Madrugada de Brasil, es decir, de Suecia, a Brasil de nuevo, porque viene aquí Iván Lins, junto a también otros artistas de Cuba, como son Chucho Valdés, Irakere, con este Somos Todos Iguales. Somos Todos Iguales, Iván Lins, Chucho Valdés, Irakere, esta banda famosa de Cuba. Y ahora a continuación viene Blum Detto con el tema Voices, acompañado de Indy Zaga. Este tema que es un poco más reggae, digamos, pero que anima igual la noche para disfrutarla aquí en Confidencias en la Madrugada. Another voice in mind, another voice inside, speaking words to me, making sound for my ears. I'm a mountain old and high, sleeping under the moonlight, cause you know I'm loose. As the sight of your heart is good to me, is good to me. My silent breathing in your heart is healing. There's no other way to get. Después de escuchar a Blondetto con Voices, acompañado de Cindy Zorra, viene ahora Bobby Hutcherson y Harold Land con este tema que no hace falta decir mucho más, que se llama Jazz. Jazz, H. Bobby Hutcherson, Harold Land, y ahora viene Kezia Jones, este Blue is the Mind. Seguimos con el tema azul, porque azul es la noche, azul es la mente, y sigues aquí en Confidencias en la Madrugada. Sky is what makes me play songs of a time when a dream came my way a million miles from the dreams of yesterday. Blue is the mind that I have today. Your gentle breeze is what made me stay. I didn't mind, 'cause all my worries fell away with a look so fine that I forgot the falling rain. Blue is the mind that I have today. Después de escuchar a Kezia Jones con este Blue is the Mind, viene Diana Krall, que cumplió recientemente años y que en febrero de 2015 sacará un nuevo disco que ha tenido que retrasar por motivo de salud. Y este disco se llama, este tema, perdón, se llama Temptation, Tentación. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. La tentación de escuchar buena música aquí con nosotros en Confidencias en la Madrugada, Diana Krall, Temptation. Y ahora vienen dos grandes de la música, como son Herbie Hancock en el piano y el fallecido Jaco Pastorius en el bajo eléctrico, esta versión del tema de Herbie Hancock, Cantaloupe Island, en directo. We'll be right back.

Sally Hayden, Two Folk Songs, dos canciones folk, dos canciones de folclore, con Gismond Garbarek y también Pat Metheny. Y finalizamos hoy con Don Byron y este This Song of Love, acompañado de Bill Frisell y Percy Heath en el contrabajo. Thank you. Don Byron, This Song of Love, finaliza la sesión de hoy de Confidencias en la Madrugada y volveremos mañana a la misma hora, a las 12 de la noche, en rfcradio.es. Sigue con nosotros, la buena música no termina a las 24 horas del día.